fingiendo cariño, jugabas conmigo y yo sin saber. Hoy quiero decirte, si quieres irte, hazlo, aunque me duela, es mejor. Puedo olvidarte, tú sabes bien que no podría, pero tú. Más.